Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las edumérides que corresponden a este 31 de marzo del año 2020. Este es el último día del mes de marzo, pero en el año es el 91º día. Eso quiere decir que es el día número 91. Arrancamos con el jarabe tapatío y nos vamos para México porque hoy, 31 de marzo, allí se celebra el Día del Taco. Y este es un reconocimiento a ese platillo delicioso que es fundamental en la dieta de las familias mexicanas. Así que si puede, celebre hoy comiéndose un buen taco. Quiero verte hoy. Es por ese momento en que escuché tu voz. También hoy, 31 de marzo, se celebra el World Backup Day. Esto lo podemos traducir como el Día Mundial de la Copia de Seguridad o del Respaldo. Hoy es el Día Internacional de la Comunidad Transgénero. En Malta, hoy, 31 de marzo, están celebrando el Día de la Libertad. En Argentina, hoy celebran el Día Nacional del Agua. Y hoy es el día de la transferencia en las Islas Vírgenes. Pero no, no piense que es una transferencia bancaria. Este es un día festivo que se celebra allí en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos el 31 de marzo y marca el traspaso de las islas que eran de Dinamarca a los Estados Unidos. Y esto tuvo lugar en el año 1917. ¿Y cuándo? Pues el 31 de marzo. ¿Ya reconocieron esta voz, esta canción que seguramente la están entonando a todo pulmón? Es Selena y ese amor prohibido. Amor prohibido, murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido, nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón. Qué bien suena Selena. Es la cantante Selena Quintanilla quien lamentablemente falleció en un día como hoy, el 31 de marzo del año 1995. Fue asesinada a tiros en Corpus Christi, Texas, Estados Unidos, a la edad de 23 años. La asesinó la fundadora de su club de admiradores, Yolanda Saldívar, quien terminó condenada a cadena perpetua. Nos queda la música de Selena y aquí les propongo que le suban un poquito el volumen al radio y canten, bailen, en pocas palabras, disfruten este clásico de Selena que dice piribiri bam bam. puede cantar así. Bam Bam Selena, quien falleció en un día como hoy, 31 de marzo de 1995. Ahí estaba uno de sus clásicos, Biri Biri Bam Bam. Son las Edumérides con Eduardo Peña en W Radio Colombia. Una vez más, mi WhatsApp, quiero escuchar sus voces. 305-322-4842. Ahora nos vamos al Reino Unido, al 31 de marzo del año 1990, porque ese día allí se actualizó la lista de sencillos y estas eran las tres canciones más importantes en el Reino Unido en esa fecha. La número 3, la versión de Candy Flip de un clásico original de los Beatles, Strawberry Fields Forever. La segunda canción más importante en el Reino Unido en un día como hoy, 31 de marzo del año 1990, hace 30 años, era esta canción de los B-52, los B-52's Love Shack. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Y en una fecha como hoy, 31 de marzo, pero del año 1990, la agrupación Snap conseguía su primer número uno en el Reino Unido con esta canción que además ha sido incluida en películas como Coyote Ugly, The Fisher King, Mighty Morphin Power Rangers y Bruce Almighty, entre otras. Snap, The Power. Rust the back in this thing called rap. Figure like a double rhyme double on a heavenly level. Bang the bass, turn up the double. Rhyme for my day and night all the time. 7-14, five the line. Maniac, radiac, winner the game. I'm the lyrical Jesse James. I got the power. Power Snap, que llegó al número uno en el Reino Unido en un día como hoy, el 31 de marzo del año 1990. Están al aire las Edumérides aquí en W Radio Colombia, 31 de marzo, y vamos a revisar qué acontecimientos tuvieron lugar en el mundo del cine y la televisión en una fecha como esta. Nos vamos a 1939, el sabueso de los Baskerville, que también es conocido como el perro de los Baskerville o el mastín de los Baskerville, tercera novela de Sir Arthur Conan Doyle, que tiene como protagonista a Sherlock Holmes. Pero no, esa novela no se lanzó ese día. La película, la primera película protagonizada por Basil Rathbone como Sherlock Holmes, pues se lanzó en un día como hoy, el 31 de marzo de 1939. Llegamos ahora a 1981, 31 de marzo, tiene lugar en el Dorothy Chandler Pavilion de la ciudad de Los Ángeles, la entrega número 53 de los premios de la Academia, los premios Oscar, donde la película Ordinary People se llevó el premio como mejor película. Año 1994, 31 de marzo, Madonna fue invitada al Late Show con David Letterman en la ciudad de Nueva York, pero la cadena de televisión tuvo que editar esta entrevista antes de sacarla al aire. Le tuvieron que quitar 13 palabras ofensivas que pronunció Madonna en la entrevista, y también en algún momento le entregó a David Letterman un par de bragas y le pidió que las olfateara. Por supuesto, David Letterman rechazó olfatearlas, abrió un cajón de su escritorio y las guardó ahí. Año 1984, 31 de marzo, Kenny Loggins, con la canción tema central de la película Footloose, llega al número uno en Estados Unidos y se quedó ahí por 3 semanas con esto, Footloose. I've been working so hard, I'm punching my car. Loose, loose. that kid. Canción central de la película Footloose, que llegaba al número uno en Estados Unidos precisamente en una fecha como esta, el 31 de marzo del año 1984. Mi nombre es Eduardo Peña, estas son las Edumérides, está escuchando W Radio Colombia y quiero que me contacte a través de mi WhatsApp, 305-322-4842. Quiero escuchar sus voces, así que les pido que envíen notas de voz contándome en qué parte están escuchando este programa. Y si tienen alguna contribución para el contenido de este mismo, lo pueden hacer también a través de mi WhatsApp. Nos vamos ahora al año 1992, 28 años atrás, 31 de marzo. Ese día, la agrupación británica Def Leppard lanza su quinto álbum de estudio titulado Adrenalize. Este fue el primer álbum de la banda después de la muerte en 1991 del guitarrista Steve Clark y el primero que contó con Vivian Campbell en la guitarra. Y les propongo que hagamos un pequeño repaso de algunas de las canciones éxito de este Adrenalize que se lanzó justo hace 28 años, el 31 de marzo de 1992. Esta canción, por supuesto, venía incluida Make Love Like a Man. Esta power ballad también la incluyeron en el álbum Adrenalize, que hoy cumple 28 años. Have you ever needed someone so bad? Del álbum Adrenalize, que hoy cumple 28 años de haber sido lanzado al público el 31 de marzo de 1992. Y esta es una de mis favoritas, Stand Up, Kick Love Into Motion. Párate y patea el amor hasta que se ponga en movimiento. Pero creo que nos merecemos una canción completa de este Adrenalize. Def Leppard es una de mis bandas favoritas, ya se los he contado. Y esta fue la primera canción que se lanzó del álbum Adrenalize. El álbum completico se lanzó hace 28 años, el 31 de marzo de 1992. Y aquí está Def Leppard, Let's Get Rock. Million ways to make my day, but that it don't agree. 'Cause when I try to get away, he says he got plans for me. Let your work run out of me. Stop bugging me. Yeah, don't shake my tree. Everyday dude, driving with my baby to get her in the mood. She's dialing through my radio when I'm ready to make my move. What she got in rock and roll, and it really blew my groove. It was Beethoven. It makes me wanna scream. rock's out of the question. Siguen al aire las Edumérides en W Radio Colombia. Una vez más, ahí les va mi WhatsApp, 305-322-4842. Y ahora, pasemos lista a algunos cumpleañeros del día de hoy. Esto que escuchamos lo hace Mirla Josefina Castellanos Peñalosa. Su nombre artístico, Mirla Castellanos, y es conocida también como la primerísima. Nació en Valencia, Venezuela, el 31 de marzo de 1941, y hoy está cumpliendo 78 años Mirla Castellanos. Y nos dice, ¡maldito amor! ¡Maldito amor! Probablemente te reirás. ¡Maldito amor! Seguramente me odiarás. ¡Maldito amor! Los llevo ahora a Los Ángeles, California, Estados Unidos, al 31 de marzo del año 1937. Ese día, allí nació Herbert Alpert Goldberg, a quien conocemos simplemente como Herb Alpert, trompetista y cantante estadounidense que formó el Herb Alpert and the Tijuana Brass, que luego se llamó Herb Alpert's Tijuana Brass o simplemente TJB. El maestro Herb Alpert cumple hoy 85 añitos. Ahora nos dirigimos a Glasgow, Escocia. La fecha, 31 de marzo de 1955. Ese día allí nació Angus McKinnon Young. Nació en Escocia, pero se nacionalizó en Australia y es uno de los miembros fundadores de la agrupación AC/DC. Y si no estoy mal, es el único miembro fundador que permanece en la banda hoy. Pues está cumpliendo 65 años y aquí está toda la banda AC/DC. Esto que lo relanzaron hace unos años porque lo usaron en la película Iron Man, pero la canción es de 1980, Shoot to Drill. Yeah! escuchas W Radio. Están al aire las Edumérides en W Radio Colombia. Año 1958, 31 de marzo, se lanza el sencillo de rock and roll Johnny B. Goode de Chuck Berry. Esta canción logró entrar a listas en Estados Unidos 6 semanas después y subió hasta el número 8. Recordamos que en la película Back to the Future, Volver al Futuro, Marty McFly toca esta canción, pero unos años antes, y es una especie de chiste en la película porque el primo de Chuck Berry lo llama para que oiga la canción antes de que la publique. Ahí está el maestro Chuck Berry. Johnny B. Goode. De Chuck Berry, que se lanzó en un día como hoy, 31 de marzo del año 1958. Escucha W Radio. Wish I knew what was going wrong. Seems so very long. Mi nombre es Eduardo Peña. Estas son las Edumérides en W Radio Colombia y quiero escuchar sus voces, así que les pido que me envíen una nota de WhatsApp al 305-322-4842. Si está fuera de Colombia, el indicativo es 57. Quiero que me cuenten en dónde están escuchando este programa. Y ahora vamos a revisar álbums que recibieron certificaciones en una fecha como esta. Iniciamos en 1975, estamos escuchando a la agrupación Chicago, porque el 31 de marzo de 1975, el álbum Chicago 8 recibe su certificación Disco de Oro. Este fue el octavo álbum de la banda. Hear the clock, it's 6 a.m. I feel so far from where I've been. Año 1999, hace 21 años, el álbum Pieces of You de Jewel recibe disco de platino por novena vez. You love me and so will you see. día, el 31 de marzo de 1999, el álbum 1459 de la agrupación Sugar Ray recibe certificación disco de platino. Y de ahí saco esto, Every Morning, Sugar Ray. Every morning there's a halo hanging from the corner of my girlfriend's four-post bed. I know it's not mine, but I'll see if I can use it for the weekend or a one-night stand. Couldn't understand how to work it out. Once again, as predicted, left my broken heart open and you ripped it out. Something's got me reeling, stop me from believing, turn me around again. Said that we can do it, you know I wanna do it again. Sugar Ray, Every Morning, pertenece al álbum 1459, que recibió certificación disco de platino en una fecha como esta, 31 de marzo de 1999. Estas son las efemérides en W Radio Colombia. Y ahora, la sección Arrestos, Escándalos y Problemas Legales. Vamos a revisar ahora qué músicos tuvieron dificultades, especialmente con la ley, en una fecha como esta. Arranco en 1969, estamos escuchando While My Guitar Gently Weeps de los Beatles, pero la canta George Harrison, y precisamente el 31 de marzo de 1969, el señor George Harrison y Patty Boyd reciben una multa de 250 libras cada uno por posesión de resina de cannabis, y esto ocurrió en Inglaterra. El 31 de marzo de 2001, la cantante Whitney Houston y su esposo, el también cantante Bobby Brown, fueron expulsados de por vida del Hotel Bel Air de Hollywood después de destruir la habitación. Según dijeron los trabajadores del hotel, rompieron el televisor. Dos puertas fueron arrancadas de las bisagras y las paredes y alfombras estaban salpicadas de alcohol. Y claro, Whitney Houston llamó a sus abogados para que mediara ante la gerencia del hotel y no llamaran a la policía. Y cómo no, si es que esta parejita hizo tantos daños que la habitación tuvo que estar cerrada durante 5 días para poder repararla. 31 de marzo del año 2011, la banda australiana Men at Work perdió una apelación contra un fallo que encontró que su canción de 1983, Down Under, fue un plagio de una canción popular. El Tribunal Federal de Australia confirmó la decisión, que decía que parte de la melodía de la canción provenía de la canción Kookaburra Sits in the Old Gum Tree. Por su parte, la casa disquera de la banda Men at Work argumentó que no era un plagio, sino un tributo. Pero finalmente perdieron esa apelación. Aquí está la canción de la polémica, los Men at Work, allá abajo, así le dicen en Australia, Down Under. On a hippie trailhead full of zombies, I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, "Do you come from a land down under, where women go and men wonder? Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover." I'm back from a man in Brussels. He was 6'4" and full of muscle. I said, "Do you speak my language?" He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, "I come from a land down under. Lead us low and mention the. Can you hear the thunder? You better run, you better take cover." Men at Work, esta banda australiana que en un día como hoy, el 31 de marzo del año 2011, perdió una apelación por plagio referente a esta canción en un tribunal en Australia. Sigan las Edumérides en W Radio Colombia. Eduardo Peña les está acompañando y ahora los voy a llevar a París. El año es 1889, pues el 31 de marzo de ese año, la Torre Eiffel se abre oficialmente. Este monumento fue construido para la Exposición Universal y durante 41 años fue la estructura hecha por el hombre más alta del mundo. Seguimos ahora revisando otros acontecimientos que tuvieron lugar en la historia de la humanidad un 31 de marzo. En 1727, el 31 de marzo, falleció el científico, físico, filósofo, alquimista y matemático británico. Lo dejo hasta ahí porque creo que hacía muchas cosas. Sir Isaac Newton. Isaac Newton. En 1949, el sello discográfico RCA Victor introdujo el sencillo de 45 revoluciones por minuto, que se estaba desarrollando desde el año 1940. En 1978, el 31 de marzo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, lanza el satélite de navegación Cosmos 1000. En 1956, en Medellín, Colombia, el 31 de marzo, nació el presentador de televisión J. Mario Valencia, quien lamentablemente falleció el año anterior. Año 1947, en Pereira, Risaralda, Colombia, nació César Augusto Gaviria Trujillo, economista y político colombiano, quien fue el presidente número 54 de Colombia. Año 2002, 31 de marzo, uno de los integrantes de los Bee Gees, Barry Gibb, compró la casa de infancia donde crecieron en Couple Road en Manchester. En ese momento, Barry Gibb dijo que la iba a limpiar, alquilarla y poner una placa en la pared. Aquí están los Bee Gees con este clásico de la época disco, Staying Alive. Son las Edumerides en W Radio Colombia con Eduardo Peña. Y ahora nos metemos al mundo del deporte para revisar qué acontecimientos tuvieron lugar un 31 de marzo. Algo de boxeo, iniciamos en 1973. Muhammad Ali sufre una fractura en la mandíbula después de una impactante derrota por decisión de puntos divididos ante Ken Norton. En 12 asaltos, este combate tuvo lugar en San Diego, California. 31 de marzo del año 1980. Esa noche, dos peleas de boxeo tuvieron lugar. En una, Larry Holmes noqueó a LeRoy James en el octavo asalto por el título de la CMB. Y este combate tuvo lugar en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Por otra parte, esa misma noche, 31 de marzo de 1980, Mike Weaver noquea a John Tate en el decimoquinto asalto. Y este combate era por el cinturón de la AMB y tuvo lugar en Knoxville, Tennessee, Estados Unidos. Año 1994, 31 de marzo, los Chicago White Sox asignan a Michael Jordan, sí, el basquetbolista que en ese momento quería ser una estrella del béisbol. Lo asignan a los Birmingham Barons y este era un equipo de una categoría inferior. Así que después Michael Jordan decidió volver al baloncesto en la NBA. 31 de marzo del año 2001, los hermanos alemanes Michael y Ralf Schumacher se convierten en los dos primeros hermanos en compartir la primera fila de la parrilla en un evento de campeonato mundial de Fórmula 1, al clasificar primero y segundo respectivamente para el Gran Premio de Brasil en Sao Paulo. Dejamos atrás el deporte y nos metemos a la música. Año 1983, 31 de marzo, mi tocayo Eddie Grant lanza esto que ya es un clásico, Electric Avenue. And lots of work to be done. No place to hang out or washing. And I can't blame all on the sun. Oh no, we're gonna rock down to Electric Avenue. And then we'll take it higher. Oh, we're gonna rock down to Electric Avenue. And then we'll take it higher. Working so hard like a soldier, can't afford a thing on TV. Deep in my heart I abhor ya, can't get food for that kid. Good God, we're gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh, we're gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! We're gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh, we're gonna rock down to Electric Avenue. And then we'll take it higher. Who is to blame in one country? Never can get to the one. Dealing in multiplication, and they still can't feed everyone. Oh no, we're gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh no, we're gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh, out in the street, out in the street, out in the daytime, out in the night. Oh, we gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Electric Avenue, and then we'll take it higher. Out in the street, out in the street, out in the playground, in the dark side of town. Oh, we're gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. We're gonna rock down to Electric Avenue. Oh yeah, rock it in the daytime. Electric Avenue. Rock it in the night. Take it higher. Electric Avenue. Rock it in Electric Avenue. Muy bien, ahí las tienen, son las edumérides que corresponden a este 31 de marzo del año 2020. Les habló Eduardo Peña. Quiero que me sigan contactando a mi WhatsApp, 305-322-4842. A mí me encanta hacer este programa, y el objetivo principal de este programa es que a ustedes les guste, así que les agradezco por estar ahí y por sus comentarios a través del WhatsApp. Yo estoy emitiendo este programa desde mi casa, pero ahí en el estudio hay varios compañeros de Caracol, y le agradezco mucho a nuestro productor, Juan Felipe Rodríguez. Mañana, a partir de las 8, estamos una vez más aquí en W Radio para seguir revisando más edumérides.